capitán Scott se disponía a abandonar el campamento en la selva. Había acumulado cuantiosos tesoros robados de la ciudad sumergida de Jiku Hall, obligando a Chan Mako y a los demás lacandones a sumergirse una y otra vez sin descanso durante todos los días, hasta verlos caer agotados o muertos. El profesor Mendoza había sido encerrado en una cabaña en medio de los pantanos, de donde no podía escapar y quedaba condenado a una muerte segura. Era tiempo de abandonar aquel sitio, y el capitán así se lo hacía saber a su fiel ayudante, Rostro. Había una sonrisa triunfante y burlona en el capitán Scott al decir: Nos largamos de esta selva maldita, Roscoe. Tenemos tantos tesoros acumulados como para comprar el mundo. Este será el último día de trabajo. ¿Irnos de aquí, capitán? Si quedan aún muchos tesoros sumergidos en la laguna, creo que deberíamos sacar más. Cuidado, cuidado, Roscoe. No te dejes cegar por la ambición. Piensa que con lo que tenemos es suficiente. Además, transportar todos los tesoros a través de la selva es tarea difícil. Contamos con 6 bestias de carga únicamente y no hay manera de llevar más. Tenemos la avioneta, no lo olvide. Por supuesto, pero ni con 20 avionetas más podríamos cargar con todos los tesoros que hay en la laguna. Claro que es una lástima irnos de aquí dejando todos esos tesoros, pero tal vez algún día regresemos por más cargamento. Después de todo, todo Jiku Hall nos pertenece. Sí, nos pertenece. La antigua ciudad maya de Jiku Hall nos pertenece. Y no dejaremos un solo testigo que diga lo contrario. Exactly. Una vez que iniciamos el regreso a través de la selva, guiados por los lacandones, y antes de llegar al poblado más próximo, te encargarás de no dejar un solo testigo. Los mataremos a todos, inclusive a los hombres que nos han ayudado. Tú y yo seremos los dueños absolutos de los tesoros. Sí, capitán. Este será el último día de trabajo. Por la noche celebraremos nuestro triunfo y riquezas. Deberemos ginebra pensando que muy pronto, cuando regresemos a la civilización, nos ahogaremos en champagne. Ándale, Roscoe, obliga a la gente a trabajar. Trabajar sin descanso. Hay que aprovechar el último día de incursión submarina. Usa látigo contra los lacandones. Pero obligalos a trabajar sin descanso. Descuide, capitán, que es un placer para mí azotar esas bestias salvajes. Tengo mi látigo listo. Ay, vamos, Roscoe, vamos. Pero alguien había escuchado aquella conversación. Oculto entre la maleza que rodeaba la cabaña, estaba el jefe Chan Mako. Los hombres blancos abandonarán la selva mañana. Huyen con los tesoros robados de Jiku Hall, la sagrada ciudad de nuestros muertos. Pero Yung Has, señor de los bosques, no los dejará. Apus, dios de la muerte, está furioso y no dejará escapar a los ladrones. Tal vez esta misma noche la furia de nuestros dioses mate al hombre blanco. El látigo de Roscoe se estrellaba con furia en las recias espaldas de los lacandones. ¡A trabajar, bestias! Hay muchos tesoros bajo el agua que ustedes tienen que sacar. ¿Qué me importa que estén agotados? ¡A trabajar! ¡O los mataré a golpes! ¡Vamos! ¡Vamos! El látigo hería las carnes de los lacandones. La sangre cubría sus espaldas, pero no se escuchaba a veces la menor queja. Los altivos descendientes de los mayas soportaban estoicamente el martirio sin que de sus labios se exhalaran las quejas. El jefe Chan Mako veía con odio y rencor a Rosco. Mayor, no te canses de golpear a mis hermanos. Ese es el único modo de que obedezcan. No tienes miedo de nuestra venganza. ¿Venganza? Sí. Quisiera saber qué puedes hacer tú y tus hombres contra nosotros. Podría dar la orden de pelear. Y te aseguro que ninguno de ustedes quedaría vivo. Tus hermanos saben luchar. Saben matar cuando la venganza los obliga. Inténtalo. Da la orden de rebelión. Y antes de que puedas hacer algo, las mujeres y niños quedarán muertos. Recuerda que tenemos prisioneras a tus mujeres y que basta una orden para que mis hombres disparen a matar. ¿Serías capaz de matar mujeres, niños? Esas fueron las órdenes del Capitán Scott. Matar a las mujeres y niños que tenemos prisioneros si ustedes no obedecen y trabajan. Piensa, Mayocol, que en la selva existe una ley. Una ley que el hombre blanco no conoce. Una ley que castiga a los ladrones y criminales como tú. No hay más ley que la fuerza. Y la fuerza la tengo yo. De nada hay que detenga la justicia de la selva. Piensa, Mayocol, que pronto la ira de mis dioses caerá sobre ti y sobre el capitán y todos sus hombres. Has esclavizado a mis hermanos. Los golpeas y amenazas a nuestras mujeres, a nuestros hijos. Pero piensa, Mayocol, que la venganza está cerca. Las palabras de Chan Mako eran firmes y definitivas. Lograban estremecer de temor a Rosco, pero luego, reaccionando con furia, estrellaba su látigo en el rostro de la Candor. ¡A trabajar, he dicho! El rostro de Chan Mako se cubrió de sangre, pero sus labios no dejaron escapar ni una queja. Y mirando furioso a Rosco, agregó: ¡Golpea! ¡Mata! ¡Roba! Pero la venganza de la selva caerá sobre ti. No lo olvides, Mayocol. No lo olvides. Maldito. Y los golpes lo arredran. Es como un animal peligroso al que hay que vigilar. Tiene razón el capitán al querer irse de aquí. Esta gente es peligrosa. Y en el menor descuido se echarán sobre nosotros. Del día fue de trabajo agobiante para el jefe Chan Mako y los lacandones. Bajo las órdenes y el látigo de Rosco, trabajaban sin descanso. ¡A trabajar, bestia! ¡Vamos! ¿Qué diablos importa que rellenten por el esfuerzo? ¡A trabajar, he dicho! Una y otra vez los lacandones eran obligados a sumergirse en las profundas aguas del lago para extraer las joyas guardadas en Jiku Hall. Y mientras los hombres del capitán se sumergían valiéndose de escafandras y equipo de buceo, los lacandones eran obligados a hacerlo sin ningún equipo, logrando que varios de ellos perecieran ahogados. Chan Mako participaba también en las incursiones submarinas. Su recia constitución vencía el agotamiento, pero otros lacandones más jóvenes y débiles caían agotados por el esfuerzo. Chan Mako. No puedo más. No puedo más. Ahora. El joven lacandón estaba desfallecido y Chan Mako lo ayudaba a incorporarse. Levántate, Manuel Pú. El Mayocol vendrá a capaz, vendrá a pegar con látigo. No puedo, Chan Mako. Agua profunda que ahoga. Siento vivir. El viento quiere vivir. No morirás, Manuel Pú. No morirás. Moriré, deja Dios del agua. Pero, Manuel Pú, Porque los tesoros de Yikujón... El hombre blanco nos obliga a robar tesoros. Pero... Chuck, enojado... con Manacú por robar tesoros. Manacú morirá. Morirá. ¿Qué diablos pasa aquí? ¿Qué demonios haces ahí tirado, Gatán? Hermano, Manacú, agotado. Agotado. No puede meterse al agua. Mira. Mira, Mayopol. Manacú enfermo. ¡Enfermo! ¡Ya le quitaré el hierro enfermo! ¡Así! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Dame muerte mejor! ¡Hombre blanco! ¡Levántate! ¡Dame muerte! ¡Levántate o te destrozo golpes! ¡Levántate! El ábrigo de Rosco se estrellaba con furia en el cuerpo del joven Lacandón y la recia mano de Chan Mako detuvo el martirio. ¡Déjalo! ¡Déjalo, Mayupol! ¡Manuel Cú, grave! ¡Grave! ¡Mira cómo salir sangre de nariz, de ojos! ¡Mira! ¡Manuel Cú, grave! ¡Sí! ¡Tal parece que ya no nos puede servir para nada! ¡Déjalo tranquilo, Mayupol! ¡Déjalo! ¡Sí! ¡Lo dejaré tranquilo! ¡Si ya no puede trabajar! ¡Si ya no tiene fuerzas para seguir metiéndose al lago! ¡Lo dejaré descansar para siempre! ¡A ti! ¿Qué hiciste, Mayopol? ¿Qué hiciste? ¿No lo ves? Ahora ya Manuel Cú descansa. No hay mejor descanso que la muerte. Los ojos de Chan Mako se encendieron de ira y trató de arrojarse contra el cobarde Rosco. ¡Yo mataré, Mayopol! ¡Yo mataré! ¡Quieto, Chan Mako! ¡Quieto! ¡Si te acerta el disparo! ¡Quieto, dicho! ¡Dijo! ¡Maldito! No me obligues a matarte ahora, Chan Mako. ¡Anda! ¡Regresa a tu trabajo! Y diles a todos que si dan muestras de cansancio, seguirán el mismo camino que este. Ante la amenaza del revólver, Chan Mako tuvo que obedecer. Llévate a este y déjalo lejos del campamento. Será un banquete para los buitres. Chan Mako levantó el cadáver del joven Lacandón y se alejó cargando con él. La furia de Chas te matará, Mayopol. Piénsate la furia de mis dioses. Moría lentamente. Las primeras sombras de la noche envolvían en manto verde la selva Lacandona. Las tranquilas aguas del lago de San Lorenzo semejaban un gran espejo de plata, profanado por el hombre blanco en busca de riquezas guardadas en sus profundidades. Habían cesado los trabajos de saqueo en Yipujol. El capitán Scott, Rosco y sus hombres armados admiraban y comentaban las magníficas joyas que habían acumulado en aquellos días de incursionar bajo las aguas. Podían sentirse satisfechos, ya que tenían en su poder riquezas de un valor incalculable. Escudos y máscaras de guerreros mayas, talladas en oro y plata. Vasijas de oro macizo con inscripciones y leyendas mayas. Coronas y cetros que lucieran los gloriosos emperadores. Diademas, collares, estatuillas de jade y amatistas. Una fortuna robada de Yipujol, que ahora estaba en manos de aquellos aventureros sin escrúpulos, verdaderos profanadores de tumbas milenarias. Contrastando con la alegría de los hombres blancos, en el campamento de los Lacandones todo era dolor y tristeza. Los hombres permanecían derrumbados sobre la tierra húmeda, agotados de haber estado sumergiéndose una y otra vez bajo la amenaza de muerte, y mirando melancólicos y temerosos hacia donde las quicas y chanchipales, o sean sus mujeres y sus hijos, estaban cautivos de los hombres armados. Se velaba también a los muertos. Aquellos desdichados que habían muerto ahogados en la laguna ante las despiadadas órdenes de Rosco. se encendía el copal y el pom o incienso, el olor de Hapuch, el dios de la muerte, para que recibiera en su reino los espíritus de los sacrificados. Sonaba melancólico y ancestral el teponazco y la chirimía, y retumbaba en ecos la muerte en la selva. Chanmaco, el altivo jefe Lacandón, que tuviera que verse obligado a trabajar bajo las órdenes del hombre blanco y que sufriera la humillación y el escarnio de aquellos aventureros, permanecía inmóvil, como una estatua vívida de los frescos de Bonampak. Su larga túnica blanca, su cabello largo también, negro y enmarañado, marcaba el contorno de su rostro cofrino, de claras facciones mayas. Sus ojos rasgados y negros permanecían con expresión de tristeza y dolor. Así miraba tranquilas las aguas del San Lorenzo. Señor de la selva, quizá dios de la lluvia y la fertilidad está enojado. El hombre blanco ha profanado Yipujol y ha robado sus riquezas. La ciudad de nuestros muertos ha sido profanada y los dioses están enojados. Pronto su venganza hará temblar y morir al hombre blanco. Chanmaco levantaba los ojos al cielo oscuro, cubierto de nubarrones, y alzaba sus recias y toscas manos como implorando misericordia. Hapuch, dios de la muerte, descarga tu ira contra el hombre blanco que ha ofendido tus leyes, ha robado tus tesoros y humillado al Lacandón. Hapuch, descarga tu ira contra el hombre blanco. La ira de sus dioses, Chanmaco se estremecía de rabia e impotencia. El cielo se iluminaba con relámpagos que retumbaban entre la selva, y el viento sacudía el follaje de los cedros y los caobos milenarios. Descarga tu ira contra el hombre blanco, oh dios Chac, oh gran señor de la selva, Yuncac, venerado Chac, dios de la lluvia, abre las fuentes de tu reino. Inunda la selva y borra los caminos para que el hombre blanco no escape. Las palabras solemnes de Chanmaco parecían encontrar eco en la naturaleza. El cielo se iluminaba con relámpagos cegadores y la lluvia azotaba la selva con viento huracanado. Los Lacandones permanecían quietos, respetuosos al sentir sobre sus cabezas el poder del dios Chac, señor de la lluvia. Y en el campamento del capitán Scott, todos se sorprendían con aquella tormenta desatada de improviso. ¡Aquí, Apples! ¡A llueve y a cántaro! Estas malditas tierras, ¿quién las comprende? Durante meses hemos estado soportando un calor endemoniado y ahora, de improviso, se desata una tormenta. Y las tormentas en estas latitudes son tremendas. Cuando empiezan lluvias, cae agua durante semanas y meses sin parar. Esto era más difícil de ocurrir. Hey, Rasco, por eso quiero que salgamos mañana mismo de este lugar. La tormenta es un anuncio de la época de lluvias. Y si no nos damos prisa, nos quedaremos atascados en este lugar. Mañana muy temprano te encargarás de hacer que la gente cargue los tesoros sobre las bestias que tenemos. A lomo de mule cruzaremos la selva hasta llegar a Bonampak. ¿Quién irá al frente de la expedición? Yo mismo. Quiero vigilar de cerca nuestro valioso cargamento. Tú regresarás a bordo de la avioneta con una buena parte del cargamento y nos reuniremos en Bonampak. Será necesario que cuente con la ayuda de los Lacandones. Sí, esos demonios son los únicos que pueden sacarnos de la selva. Nosotros nos perderíamos irremisiblemente. Tal vez se nieguen. Oh, recuerda que tenemos a sus mujeres, a sus hijos, a nuestro poder. Los Lacandones tendrán que guiarnos de regreso a Bonnet Park, porque temen que matemos a sus mujeres y a sus hijos. Asimismo, harás que nuestra gente cargue lo más que pueda. Tenía entendido que escaparíamos solos, capitán. Oh, solos llegaremos a Bonnet Park. Cuando estemos cerca de ese lugar y no existe peligro de perdernos, mataremos a nuestros hombres y a los Lacandones. No antes, porque no son útiles, ¿eh? Y ya lo sabes, Roscoe, mañana muy temprano salimos de aquí, ¿eh? Es que nuestros hombres están cansados. Oh, dales botellas de ginebra. El alcohol los reanimará. Todos tenemos que celebrar el éxito de nuestra empresa. Esta noche beberemos en honor de Equal. ¡Ginebra para todos! Roscoe repartía alcohol entre la gente. Aquel grupo de aventureros bebía con ansiedad para olvidarse del cansancio y del peligro. Todos trazaban planes en mente, creyendo que los tesoros de Yiku Hall serían repartidos equitativamente. Las risas y gritos de los hombres entorpecidos por el alcohol se mezclaban con el ruido monótono de la lluvia. ¡Y nosotros también debemos brindar, Roscoe! ¡Good luck! Porque ahora somos ricos, muy ricos. Capitán. ¿Quién vale la pena pasarse años en la selva y al regreso lo hacemos con las bolsas llenas de oro? Lo único que aún no me ha dicho es qué hará con el profesor Mendoza. Oh, él está seguro en la cabaña de los pantanos y antes de partir cumpliremos su deseo. Lo que tanto ha soñado. ¿Qué es, capitán? Va a quedar enterrado en las selvas Lacandonas. Lo mataremos, Roscoe. Lo mataremos antes de escapar, ¿eh? Y ahora, good luck. Roscoe, salud, ¿ah? Salud, capitán. Por nuestra fortuna. Y el capitán y Roscoe se reunían a los demás hombres que bebían como enloquecidos celebrando sus actos de pillaje. La noche había sorprendido a Calimán y a sus amigos, quienes avanzaban bordeando el río Lacanja, guiados por el guerrero Lacandón Chambor. La lluvia los obligaba a detenerse. No podemos continuar la marcha. La noche es de oscuridad completa y no lograríamos avanzar lo suficiente. Chambor, acamparemos en este lugar. Chambor no respondía. Sus ojos estaban fijos en el cielo lleno de nubarrones. Calimán se acercó a él interrogante. Chambor, ¿qué sucede? ¿Sientes algún peligro? Chan, el dios de la lluvia, está enojado. Descarga toda su furia sobre la tierra. Es mal signo la furia de Chan. ¿Qué significan aquellas palabras de Lacandón Chambor? ¿Acaso será un impedimento para la marcha de Calimán y sus amigos? ¿Qué?